Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, símbolo de una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas. Entonces, permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Dios trabaja en todos de forma individual. Él se ocupa tanto de la persona que no es creyente como del que sí lo es. Prepara al incrédulo hasta que está listo para encontrar la salvación. Y prepara también al creyente para que en el tiempo oportuno él o ella puedan conducir al incrédulo a los caminos del Señor. Saludos al inicio de El Amor que Vale con el Dr. Adrián Rogers. Hoy iniciamos una nueva serie que lleva por título Viviendo Sobrenaturalmente, volumen 2. El Dr. Adrián Rogers nos dice a través del mensaje de hoy que todo creyente es un evangelista. Tengo una pregunta muy importante para usted. Piense cuántas personas ha llevado usted a los pies del Señor Jesucristo. Solo haga una evaluación y determine todos los hombres, mujeres, niños o niñas que usted ha conducido en la oración de salvación. Sepa que todas esas vidas cambiadas y salvadas serán su carta de presentación cuando llegue al cielo. El Dr. Rogers, en la voz de Lenín de Llanón, nos trae Todo creyente es un evangelista. Usted sabe que es muy bienvenido a El Amor que Vale. Por favor, tome la preciosa palabra de Dios y ábrala en el libro de los Hechos, capítulo 8. El tema de hoy, cada creyente un evangelista. Tal vez se pregunte, ¿podría el pastor estar hablándome a mí hoy? ¿O este es uno de esos mensajes para los demás y no para mí? Un gerente de ventas estaba tratando de motivar la visión de algunos de sus vendedores. Los reunió y tomando una cartulina blanca bastante grande puso un pequeñísimo puntito negro en la mitad de la cartulina. Y dijo, tengamos un poco de creatividad. Y a uno de sus vendedores le preguntó, ¿qué es lo que ves aquí? El hombre respondió, pues veo un puntito negro. Le preguntó al siguiente lo mismo y recibió la misma respuesta. Y así sucedió con todos los vendedores. Entonces el gerente dijo, ¿no es extraño que todos ustedes solo vieron el puntito negro, pero nadie vio la blancura que lo rodeaba? Creo que muchos de nosotros vemos solo el punto negro de la autopreocupación cuando Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mi amigo, Dios tiene un plan para usted, y Él quiere que quite sus ojos de su propio ego. Y oro a Dios que este mensaje sea usado por Él mismo para ayudarle a usted, para que pueda hacerlo. Porque yo no quiero herir sus sentimientos, pero sí quiero decirle algo. Y si de alguna manera llego a herir sus sentimientos, usted puede pedirme perdón y yo le perdonaré. Escúcheme, mi amigo. No importa con cuánta fidelidad usted asista a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que pueda cantar. Si usted no hace ningún esfuerzo para atraer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Hirió eso sus sentimientos? Mire, no estoy hablando acerca de ser exitoso. Estoy hablando acerca de su deseo, de su empeño. Si usted no se esfuerza por traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su Rey. Jesús nos ordenó, id y haced discípulos. Eso no fue una solicitud, ni una sugerencia de su parte, fue una orden. Por lo tanto, cada creyente debe ser un evangelista. Mi amigo, Dios no lo salvó para que fuera miembro de creyentes anónimos. Usted debe traer a otros, por lo menos hacer el esfuerzo para traer a otros a Jesucristo. De aquí a 50 años, la mayoría de nosotros habremos dejado de existir. De aquí a 25 años, muchos de nosotros ya no estaremos presentes. De aquí a 10 años, un gran número de nosotros habremos pasado a la eternidad. De hecho, el próximo año no todos estaremos vivos. Estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Yo estuve junto a la cama de un hombre moribundo. Buen hombre. Amaba a Dios. Y lo fui a ver porque se estaba muriendo. Yo sabía eso, y él también lo sabía. Estando junto a él, me miró y me dijo, «Pastor, no tengo miedo de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús, he nacido dos veces, soy salvo y sé que voy al cielo». Pero entonces este buen hombre empezó a llorar y entre lágrimas me dijo, «Pastor, no tengo miedo a morir, pero estoy avergonzado de morir. Sé que me voy a encontrar con mi Señor y no he sido un ganador de almas. He trabajado, he sido un respetado miembro de mi iglesia, he servido en nuestra denominación y supuestamente he sido un líder para los demás, pero no he sido un ganador de almas y voy al encuentro con mi Señor. Piense, pastor, ¿voy a ir con las manos vacías? ¿Debo presentarme así delante de mi Salvador, sin tener ni una sola alma con la cual pueda saludarle? Mi amigo, esa no es la forma en que usted debe encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, trayendo sus gavillas con usted y poner esos dorados granos a los pies del Maestro. La historia que tenemos hoy en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos, capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamó Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito, que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a este hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que él fue el primer misionero. Y él se encontraba en la ciudad de Samaria predicando el Evangelio y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue, por así decirlo, una gran campaña evangelística. Y aunque él era un diácono, él estaba practicando lo que dije hace algunos minutos. Cada creyente es un evangelista y Felipe fue un evangelista. Ahora no todos nosotros vamos a ser evangelistas o predicadores. Pero aunque no podamos ser predicadores, todos podemos ser alcanzadores. Felipe fue un predicador y un diácono y fue usado poderosamente por Dios en una cruzada. Y el Espíritu de Dios vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa mensajero. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar el mensaje, si literalmente fue un ángel o no, o si el Espíritu Santo de Dios le habló por intermedio de algún individuo, quien le dijo, «Mira, Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento aquí en Samaria, pero quiero que te vayas a Gaza, al desierto. Ya descubrirás por qué». Bien, leamos Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». En otras palabras, Felipe debía abandonar la zona montañosa, dejar la campaña de avivamiento y dirigirse hacia el desierto. Continuemos leyendo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Amigo, este hombre era el secretario del tesoro. No era un hombre ordinario. Era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro. y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora notemos el versículo 35, que es el versículo clave. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Más tarde veremos que este etíope vino a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que él fue el instrumento para abrir África del Norte al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora aquí tenemos esta historia, que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle a usted. Escúcheme atentamente, por favor. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas, entonces permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Estamos hablando acerca de seguir a Jesucristo. Ahora, si Cristo está guiando, pero usted no está escuchando, entonces usted estará en dificultades. Verá, desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que haga realmente no tiene ningún sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria, y Dios le dice que abandone Samaria y se vaya a Gaza. Déjeme decirle algunas cosas. Por lo menos tres cosas acerca de la dirección del Espíritu a las cuales usted debe ser muy sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe: quiero que vayas al desierto. Encontrarás una oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas allá. Dios simplemente le dijo: ve allá. Y esto fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Esto no quiere decir que usted debe ir de aquí para allá en forma indecisa, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo si es que el Santo Espíritu de Dios le dice que vaya. Irá usted. Verá, la obediencia perfecta no necesita el saber por qué. Cuando yo llegué a esta iglesia bautista Bellevue hace ya muchos años, francamente yo no sabía por qué. Estaba en la Florida, era pastor en una iglesia en Cabo Kennedy. Dios nos estaba bendiciendo. La iglesia crecía. Yo estaba feliz. Ellos me amaban y yo les amaba a ellos. Había estado allí por 8 años, cuando el comité de púlpito de la iglesia bautista Bellevue empezó a conversar conmigo acerca de la posibilidad de venir acá. Puse el asunto en oración, hice ayunos, busqué la voluntad de Dios. Yo no tenía nada en contra de Memphis. De hecho, no sabía mucho sobre Memphis, Tennessee. Lo único que supe acerca de este lugar fue cuando miré un mapa. Parecía un lugar que Dios puso para tener al mundo unido, con tanta tierra disponible. Pero no podía sacar de mi espíritu el hecho de que Dios quería que viniera. Ahora, mirando hacia atrás, puedo entender con más claridad por qué Dios quería que viniera, de lo que podría entender mirando sobre el horizonte. Nosotros no vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte. Vemos la voluntad de Dios al mirar hacia atrás, sobre nuestro hombro, y decir, Hasta aquí Dios nos ha guiado. Creo que todos nosotros podemos decir eso. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables, y también los caminos de Dios a menudo son inesperados. Felipe no tenía ni la menor idea ni la forma de saber qué es lo que Dios tenía para él en el desierto. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, hacia el Señor Jesucristo. Escuche. ¿Quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro? ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que usted guiará hacia Jesucristo? La siguiente ilustración la he usado varias veces. El 1 de abril de 1885, un profesor de escuela dominical llamado el señor Kimball puso su temblorosa mano sobre el hombro de un joven de 19 años, empleado en un almacén de calzado. Este jovencito había quedado huérfano cuando tenía 4 años. No tenía mucha educación. Pero el señor Kimball le dijo a este joven acerca de Jesús, oró con él, y el joven recibió a Cristo. El nombre del joven, Dwight L. Moody. El Instituto Bíblico Moody y la revista cristiana Moody llevan ese nombre en su honor. Y cuando Moody vino a Cristo y fue gloriosamente salvado, él de inmediato quiso compartir a Jesús con otros, y lo hizo en el interior de la ciudad, con niños y niñas a través del movimiento de las escuelas dominicales, y Dios lo bendijo en una forma extraordinaria. Un día Moody fue a escuchar la predicación de Henry Varley, y en su mensaje Varley dijo: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a él. Y Moody se dijo: yo seré ese hombre totalmente rendido a él. Y Dios empezó a bendecir a Moody. Y aunque sin mayor educación, se convirtió en un evangelista internacional. En la última carta que él escribió, encontraron 48 errores gramaticales, y sin embargo, este hombre fue utilizado para estremecer 2 continentes. En el viejo mundo predicó en la iglesia de F.D. Meyer. Meyer era un pastor británico muy educado, y cuando Moody predicó en su iglesia, él no utilizó un inglés perfecto y contó historias que hacían llorar. Por ejemplo, contó la historia de un hombre que sabía que iba a morir, y guió a cada miembro de su escuela dominical a Cristo antes de morir. En la iglesia todos lloraban, y Meyer se sentía muy molesto y pensó: caramba, ¿cuándo va a terminar este tosco americano? ¿Cómo es que le permití usar mi púlpito? Sin embargo, más tarde, después del servicio, Meyer estaba tomando té con una hermana de la iglesia y le preguntó: ¿cómo está usted, hermana? Y ella le contestó: maravillosamente bien, hermano Meyer. Desde que el hermano Moody llegó, he guiado a cada participante de mi clase a la fe salvador en Jesucristo. Meyer, más tarde, testificó diciendo: ese día aprendí de Moody el lenguaje del alma y mi vida fue cambiada. Más tarde, Meyer vino a los Estados Unidos. Moody fue de los Estados Unidos a Inglaterra, y Meyer vino de Inglaterra a los Estados Unidos y fue invitado a predicar en una universidad cristiana. Su tema fue entrega total. Hubo un hombre llamado Wilbur Chapman que estaba listo a abandonar sus estudios a pesar de que quería ser un ministro, pero no estaba listo para pagar el precio. Meyer, sin conocer a Chapman, dijo lo siguiente: si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted donde quiera que esté. ¿Quisiera usted decirle a Dios, en un momento de honestidad: Dios, no soy capaz, pero estoy dispuesto a que me hagas capaz? Y Chapman dijo: Señor, ese soy yo. No estoy dispuesto, pero estoy listo para que me hagas dispuesto. Y Dios así lo hizo. Chapman fue un gran evangelista que fue usado poderosamente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse del ministerio porque necesitaba ayuda o porque envejecía, encontró a un joven recién salvado, exjugador profesional de béisbol, llamado W.A. Sunday, conocido como Billy Sunday. Chapman le preguntó, Billy, ¿podrías ayudarme en mi ministerio? Y Billy Sunday empezó a ayudar a Wilmer Chapman, levantando la carpa para las reuniones, poniendo las sillas, distribuyendo los himnarios y de vez en cuando predicando. Cuando Chapman finalmente llegó al final de su ministerio, le dijo a Sunday, Billy, quiero que te hagas cargo de este ministerio y lo continúes. Billy Sunday se hizo cargo del ministerio y utilizó los bosquejos de los sermones de Wilbur Chapman para predicar y comenzó a tener reuniones de avivamiento increíbles. Billy Sunday fue el evangelista comparable a Billy Graham de nuestros tiempos. Fue conocido nacional e internacionalmente y miles vinieron a Cristo. Se dice que más de 1,000,000 de personas fueron guiadas a Cristo por Billy Sunday. Suena como exageración esa cifra. Bueno, digamos que 500,000. En realidad la cifra no importa. Lo que sí importa es que Billy Sunday fue usado poderosamente por Dios. Billy Sunday fue a Charlotte, en Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió a esa ciudad. Como consecuencia de esa cruzada de avivamiento, comenzaron a efectuarse reuniones de oración y los hombres de Charlotte empezaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo y oraron semana tras semana y sus oraciones se fueron haciendo realidad. Y entonces oraron de esta manera. Oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte que no solo sacuda a nuestra ciudad, sino al mundo entero. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un jovencito granjero de 16 años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. ¡Dios estaba ahí! Y este jovencito que estaba sentado al frente pensó, hace demasiado calor aquí al frente, y el predicador me ve en forma fácil. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme porque estaré detrás de él. Así este jovencito llamado Billy Graham se fue a sentar con los del coro, pero el dedo de Dios lo encontró, y esa noche Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús y ha sido utilizado por Dios, como usted bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia trayendo almas a Jesucristo.